Pues los sueños son pura ilusión. Buenos días desde la onda de Caño Roto. Buenos días a nuestros oyentes, a nuestras oyentas. Y bueno, muy feliz año. Empezamos esta nueva temporada de Charla entre Amigas, que tengo aquí el estudio pues con un montón de ojitos mirándome y un montón de orejitas escuchándome. Muy buenos días, como os decía, hoy vamos a hablar de esos sueños que tienen nuestras amigas, que seguro que son un montón. Buenos días, Visi, ¿tú sueñas o no sueñas? Cuéntanos. Sueño, pero no son sueños reales, son los sueños de cuando duermes. Y luego, pues sueños reales, la verdad es que ya a estas alturas de mi vida no tengo muchos. Pero, pues solamente ser libre, que es lo que más me... Mira, ser libre, pues eso es una cosa bonita. Luego hablamos más de eso, ¿vale? Eli, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Feliz de estar nuevamente con todos. Bueno, y yo también feliz de tenerte aquí. Muy buenos días, María Jesús, ¿cómo estás? Ah, muy bien, gracias. Me alegro que vosotros también estáis bien. Pues supuesto que sí, más con esta compañía que tengo yo siempre en este estudio, que es maravillosa. Buenos días, María Asun. Hola, buenos días. Me alegro mucho de estar aquí con todas vosotras. Hombre, yo sí que me alegro de teneros aquí. Buenos días, Chelo, ¿cómo estás? Buenos días, pues bien, gracias a Dios. Ya casi deseando que terminaran todas las fiestas. Sí, y empezar la normalidad. Pues tú eres de las mías, entonces. Porque yo, de verdad, que estas fiestas... En fin. No, a mí me gustan, pero es que ya luego ya estás deseando porque todo ese tiempo que hemos estado de vacaciones, no sé, era cosa de mucho trabajo por juntarte, pero luego ya estás deseando de la normalidad, que empiece la normalidad eso. En casa y con todas las actividades. Y las mujeres lo que trabajamos en Navidad, ¿eh? Pues que sí, eso sí. Hay que decirlo también. Para que todo se vaya por el cubo, por la taza al váter luego. Buenos días, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo Buenos estás? Días, muy bien. Feliz año. Igualmente y encantada de estar otra vez aquí. Pilar hoy viene guapísima como siempre, súper elegante, con su jersey negro y las joyas de la corona, que me encanta. Muy bien. Dice que soy muy bisutera, de oro nada, pero bueno. De bisutería... Hombre, es que oro no podrías comprarte todo lo que tienes de bisutería. Claro, vamos, claro, eso. Ya, pero es. Que de oro, porque como esto, son, si fuera de oro todo, pero costaría como un de oro imperio. Son cositas finitas... Y yo soy de pendientes y collares ahí grandes, pues así tienen que así ser. Va pues sí, lucida. Yo también, un poco, sí. Bueno, pues es que hoy pretendía yo que habláramos de sueños porque veréis con esto del año nuevo que estábamos comentando, que se acaban por fin estas fiestas, pero empezamos el año, siempre tenemos como propósitos de año nuevo de que si este año va a ser mi año y voy a estudiar todo, o que si este año va a ser mi año porque voy a cambiar tal o tal cosa, que si este año aprendo inglés de una vez, que cada vez que hablo en inglés la gente se ríe, o que si pierdo no sé cuánto kilitos y a ver si me entra en verano ese pantalón que tanto me gustaba. Bueno, en fin, todas esas cosas. Que los gimnasios en enero tienen un montón de socios, porque pagan la cuota y luego no van, entonces son socios nada más. Pero bueno, pues con estos propósitos de año nuevo siempre como que pretendemos que el nuevo año tenga algo especial, ¿no? Que cambie un poquito. No sé si vosotras tenéis alguna cosita de estas, algún propósito. ¿Habéis hecho algún propósito para el 2024? Yo desde luego no. Lo único propósito que pido es tener salud y que a mis hijos no les falte el trabajo. Bueno, pues esos son dos sueños, ¿no? Que para este 2024... Y que se terminen todas las guerras y España venga a la normalidad y todo. Pues es lo que me preocupa a mí más. Lo de las guerras creo que está en la mente de mucha gente, ¿no? Que, jolín, a ver si... Encima hemos abierto el año con otro nuevo conflicto también en el mundo, lo de Ecuador, que no sé si lo habéis visto, pero sí, vamos, estaría también, mal. También. Muchísimo, sí. Ah, sí, claro. Muy fuerte. Pero bueno, ¿qué más cositas habéis pensado pues, así? Pues yo seguir con las ganas y la ilusión que tengo en todo. Bueno, además, Pilar, tú tienes que aprobar tu universidad de mayores, ¿no? Sí, ya os contaré. Cuéntalo, hombre, ¿no? Pues, mira, se lo he dicho a Merche. porque ahora ya hay que preparar los exámenes del primer cuatrimestre. Entonces, como son los martes derecho y los jueves física, física no me gusta, derecho sí me gusta, pues el de derecho ha dicho que hay que presentar un trabajo sobre la inteligencia artificial. ¿Qué tela, eh? Ya, la inteligencia artificial. Entonces esto no lo dijo el martes por la tarde, digo, no, yo voy tranquila porque era presentarlo hasta el 31 de enero y después empezaron allí, dice, bueno, os doy hasta el 5 de febrero, pero yo ya es que me acelero. Entonces llegué a casa, me puse a buscar notas y bueno, y al día siguiente, como nos llamó Merche, que estaba enferma, que no teníamos gimnasia, pues nada, que ni salía a la calle ni nada, me di una duchita, me puse cómoda y allí estuve. No bajé ni a por el pan. Pues estuve todo el día dedicada al trabajo. Lo tengo porque tenía que ser de 3 hojas como mínimo, 4 como máximo, lo que es folio. Y entonces, pues yo ya lo tengo prácticamente. Lo que pasa es que ahora tengo que pasarlo a limpio y todo, ¿no? Entonces, pero tú ya lo tienes ahí preparado. Sí, ahí lo tengo, pero bueno, listo. Tengo que adornarlo y todo eso, pero que ahí te das cuenta, digo, madre mía, la inteligencia artificialmente. No, la inteligencia yo no sé si estará bien o mal. Yo me he tirado, pues he puesto, pues porque, oye, son los robots y todo eso. Yo me he tirado por económicamente, socialmente, laboralmente, jurídicamente y hasta en los hospitales, cómo puede afectar lo de la inteligencia artificial. Sí, digo, bueno, yo más o menos ya tengo mi trabajito, lo pasaré a limpio y lo presentaré. Bueno, ya veremos, a ver. Pues Pilar, vamos, una tesis nos ha hecho casi de la inteligencia artificial, que es un tema que, bueno, eso sí que parecía un sueño, ¿eh? Y es como que ahora, jolín, que da un poquito de miedo también en el fondo, pero ¿no? Pero es bueno para algunas cosas. Eso sí, eso es sí. Es malo, para mí es malo para algunas cosas y muy bueno en lo que es de médicos y todo eso, de operaciones, sí, y todo, claro. Eso, pues es muy bueno. Yo creo que como todas las tecnologías, en su justa medida, son buenas si abusamos, pues regulín, ¿no? Sí, me ha dicho Merche, dice, bueno, pues cuando lo tengas, dice, te lo traes y, claro, y lo podemos lees, comentar. A ver, digo, claro. Bueno, ya veremos. Y ayer, el de física, pero a mí es que física no me gusta. Y dice, la semana que viene os mando el examen. Bueno, lo tienes que ir preparando, pero yo digo, mira, ves, la ilusión que yo pongo en lo otro, pues no lo pongo en esto, porque es que la física me trae por la calle la amargura. Pero bueno, ya se termina el primer cuatrimestre y ya pasamos a Historia de España y Historia Moderna del Arte. Igual es la física, mira, fuera. Muy bien. Porque es que además yo veo algunos que hasta se quedan así, un poco, les gustará mucho, pero algunos hasta cierran los ojos. Pues ahí ya van. Esto no es lo mío. Dos sueños, dos propósitos de año. Una, aguantar despierta las clases, que hay algunas veces que a mí me ha costado, ¿eh? La vida también. Y otro, pues eso, aprobar, que seguro que lo haces. Sí, ya, pero yo seguir con las ganas e ilusión que tengo. Qué bonito. Y hasta que no se me quiten. Qué bonito. La verdad es que muchos adelantos y todo, pero que si miras para atrás estamos en las antípodas. Vas mirando las guerras, las agresiones que hay por todas partes. Eso y dices, es verdad. Bueno, medio mundo está en la luna de adelantado y otro medio está en las antípodas. Pues tienes toda la razón, Bisi. Porque, claro, es que, bueno, para cualquier lado que mires todo es agresión, todo es... Hombre, para cualquier lado no, yo creo que también estamos súper contaminadas por los medios de comunicación que muestran pues las cosas que pasan, pero súper negativas, y al final hay cosas positivas también en la vida, pero sí que es verdad que, hombre, las negativas son muy negativas, porque las guerras, desde luego, hombre, pero si vas mirando el porcentaje de unas noticias y otras, es que te deprimes. Ya, total. Pero porque es la realidad. Porque, pero ya está, que no es que te lo digan, es que es lo que hay. Es que es la realidad, sí, hay noticias muy buenas, pero hay noticias que es la realidad, porque tú dime a mí, claro, el maltrato, las violaciones, y ahora mismo las agresiones que hay en plena tantos adelantos, calle. Y tú dime a mí, hasta las violaciones que hay. El otro día, no sé si oísteis, que uno de 20 y tantos años a una señora que mayor, iba paseando, sí. De 70, claro. 70 y tantos años, intentó violarla. Pero, bueno, es que son mentes enfermas. Sí, pero es eso, pero ¿y cuando violan a las niñas de, claro, de 8 o 9 años? El abuelo a las dos niñas, vamos. De 7 meses. Qué horror. El padre. Sí, no, bueno, eso, que, estamos todos locos. Son degenerados, ¿eh? Todo. No, es, hombre, que son mentes enfermas. No tenían que pasar, ¿no? Desde luego. Y creo que nos falta mucho, lo que tú dices, Visi, nos falta mucho de evolución en otros aspectos, más allá de la tecnología y cosas así. Pero bueno, en fin, que también es verdad que hay gente buena en, en el mundo. Claro. Y hay gente, y hay cosas que buena, suceden que son muy bonitas y que todo. No se ven, ¿no? Y gente que ayuda y no sé qué. Pues, por ejemplo, ahora lo del pellet este que está inundando una costa, sí, pues ha ido un montón de gente con toda su buena voluntad, sí, a recoger pues toda esta basurilla que nos puede hacer mucho daño. Y luego a mí me está reconciliando mucho con la juventud, que estoy viendo un concurso, que hay tres chavales que llevan ya un montón de concursos, y bueno, digo, bueno, pues no toda la juventud es como salen las noticias, no, de mala. No, es que no son iguales. Son chavales jóvenes, son súper inteligentes, súper sencillos. No, hay de todo. Bueno, hay de todo. Maravilloso. Lo ha habido, lo hay, lo habrá. Eso me va reconciliando un poco a mí con la juventud. Sí, que digo que a propósito de Año Nuevo, pues eso, a lo mejor intentar que con todas estas noticias negativas que hay en día a día, pues intentar también ver lo positivo, porque yo creo que es importante. Claro. Eso es un propósito mío también, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, María Sun, ¿qué nos estabas contando? Que no toda la juventud es mala, que claro, yo, no porque sean mis nietos, pero yo tengo dos nietos maravillosos. Han estudiado carrera los dos, con beca, que solamente pagamos un año, que porque se cambió de carrera uno de ellos, y están trabajando, y bueno, son dos chicos, uno con 32 y otro que va a hacer ahora 33, que vamos, estupendos. Que toda la juventud era así. Hombre, claro que sí. O sea, que quiero decir, dentro de la juventud, bueno, los hay. Tengo un sobrino con 55 años que es un vago, hablando en plata. Pues hay de todo, pero, ¿no? Pero hay de todo. Que ha sido vago toda la vida. Hay de todo en la gente joven, en la gente más mayor. Quiero decir que... Claro. Bueno, y María Sun, ¿tú tienes algún propósito de Año Nuevo? Mira, seguir viviendo. Pues mira, pues pero seguir viviendo y además disfrutarlo, ¿no? Que Dios me dé fuerzas para seguir para adelante. Mira, yo había... Con salud, que siga viviendo. Pues salud. Yo había apuntado en esa pregunta, seguir aquí. Seguir. Claro, claro, seguir, que sí. Seguir, claro, luchando por sobrevivir. Seguir aquí. Pues sí. ¿Y tú tienes algún propósito de Año Nuevo, Eli? Bueno, el propósito mío es que, por la situación que vivo, que tengo hijos allá, tengo hija aquí, que esto termine y podamos estar juntos como antes, mis hijos, yo y mis nietos. Claro. Es la el sueño, la que realidad tienes, ¿no? De mi vida. Claro. Que cada Navidad o cada Año Nuevo no lo paso muy bien, porque claro, estoy con mi hija, mi nieta, pero allá están mis dos hijos y mis nietos. ¿Qué echas de menos? Entonces, en cambio, antes, cuando estábamos toda la familia, no importaba si tomábamos un chocolate, pero estábamos juntos. Uh-huh. No importaba si no había regalos, pero estábamos juntos. En cambio, ahora... Ahí estoy, y el propósito que tengo, y le pido a Dios que mi hija recupere la razón y pueda volver allá donde es nuestro lugar y podamos estar allá. Pues mira, eso es mi propósito. Es muy bonito, ojalá que se cumpla, que haya ese reencuentro familiar. Pero mira, lo que estábamos diciendo antes con Pilar, igual las tecnologías, que a veces es como, joder, las tecnologías nos están fastidiando, no sé, la sociabilización, ¿no? La gente ya no habla casi mirando la pantallita y no sé ya qué. Ya no hablan. Pero es verdad que luego, por otro lado, en estos casos en los que tenemos a gente lejos, la sentimos un poquito más cerca gracias a las tecnologías, ah, que claro, eso también sí, antes no era posible, claro. O sea que, bueno, tiene su aquel, ahí ¿no? Estamos, sí, eso. Bueno, ¿Y tú, María Jesús, tienes algún propósito? Bueno, pues sí, me gustaría dejar un poquito el dulce, porque soy diabética y es que me encanta. Ya, entonces, a ver si lo puedo dejar un poquito. Yo sé que no lo voy a poder dejar del todo, pero bueno, si puedo dejarlo un poquito, así perdería alguito. Y viajar, y si puedo hacerme algún viaje, viajar, pues viajar. La gente, bueno, sobre todo en Latinoamérica, lo que hacen es que el día de Año Viejo dan una vuelta con una maleta alrededor del edificio para el próximo año viajar mucho, ¿no? Cuando iban a ser ya la medianoche, lo hacía parar a mi hijito ahí en las gradas, sí, y yo subía a las gradas contando dinero y luego lo abrazaba a él, ese era mi. ¿Ah, sí? ¡Ay, qué bonito! Y eso y es... hasta cuando, bueno, en la pandemia pasé con ellos allá y lo mismo me dice, mamá. Me dice, no, con su vocecita, mi hijo que tiene 33 años. Hijo, le digo, acá estoy, mamá, acá estoy. Qué bonito, ¿no? Sí, esas tradiciones. Sí, pues la verdad es que es gracioso, ¿no? O sea, hay muchos como... Bueno, mucha gente que hace como... ¿cómo se llaman esto? Los tips, las... Sí, bueno, como... Sí, una creencia que tiene. Creencia, sí, sí. No, pero tienen otro nombre que no me acuerdo ahora. Son... Bueno, ya me saldrá. Luego me sale, seguro. Estas cosas sí, pasan siempre. Sé, sí, sí. Bueno, para ver si pueden cumplir sus sueños, ¿no? Uh-huh. Y al final es bonito porque también eso nos llena de esperanza. Sí, y, sí, sí, y mantener viva la esperanza, jolín. Pues os voy a poner una cancioncita para hacer una pequeña pausa que se llama Son sueños, de El canto del loco. Son sueños que son de verdad. Me gustaría que fuera real. Son sueños. Quiero llegar hasta el final y nada sirve si no estás en silencio. Pues si Dani Martín en esta canción imaginaba un amor que no tenía, pero que estaba buscando y ese era su sueño, no sé, ¿vosotras habéis tenido algún sueño así como que toda la vida es como, este ha sido el sueño de mi vida? Porque seguro que los habéis tenido. Sí, sí. A ver, que no, Eli hace así muchísimo con la cabeza. Sí, yo sí. Sí. Yo de pequeña tenía una fantasía, un sueño. Había un lugar del lugar que vivíamos, andando un buen trecho, había un lugar con una, como con montañas de arena de la playa. Entonces mi sueño era irme como a un desierto, pero irme de mochilera. ¡Toma! Y que esas arenas yo pueda subir así como en me imaginaba que con mi mochila yo podía subir y bajar esas, pero así como volando. ¡Hala! Y eso yo decía, un día yo voy a ir a eso, y mi sueño era ser mochilera. Y ya ahora mi mochila tengo. ¡Qué bonito! Y además surfera de dunas, ¿no? Ajá, así, ese era mi sueño. ¡Qué chulo! Y soñaba y me ponía fechas incluso. Un buen tiempo me duró esa fantasía. Y pero al final no llegaste a ser mochilera, no, pero ¿has viajado? De viajar, sí. Vale. Viajé bastante. ¿Y has podido hacer rutas por ahí, por sitios, parajes bonitos? Sí. Incluso cuando ya tenía mis dos hijos mayores, hacíamos caminatas, explorábamos. Me gustaba llevarlos de exploradores. Ah. Y a ellos les encanta también. Qué chulo. Sí. Qué hemos bonito. Hecho eso. Eso sí. Vamos a ir a descubrir tesoros, decíamos. Y mis hijos nunca decían, estamos cansados. No, seguíamos y seguíamos. Les gustaba un montón, ¿no? Eso sí, hemos hecho bastante viajes y caminatas. Bueno, pues casi es mochilera. Hombre, no, a lo mejor como sí, lo había soñado. Sí, tal vez. Pero bueno. Bueno, y a ver, ¿quién más ha tenido sueños así? Pues mira, yo tenía un sueño que yo quería aprender a nadar. ¿Sí? Me apunté un año. Y estuve un mes, que creo que no le duré el mes, y yo dije al profesor que no. Yo eso de que me tirase abajo y bajaba a la piscina, que no podía, que no. Pero porque te daba un poco lo he intentado, que me gustaría, pero no he podido. ¿Te daba miedo? Sí. Es que me da. Mira, voy a la piscina y yo voy andando hasta donde me cubre aquí. Luego ya para acá vengo nadando. Pero yo ir nadando para allá, que ya no sé si voy a hacer pie o no voy a hacer pie, ya me empiezo, me hago y que no puedo. Bueno, me apunté un año, pero me ha sido imposible. También es verdad que hay veces que tenemos como sueños ahí muy idealizados, ¿no? Y de pronto cuando los vivimos, pues igual no es como lo habíamos pensado, ¿no? O como lo habíamos soñado. Por eso yo a mis hijos les dije, digo, cuando sean pequeños, de 6 o 7 años, los apunto a natación para que aprendan de chicos. Y el mayor le costó mucho, ¿eh? Sí. Que bueno, lloraba cuando eso, pero aprendió. O sea, que al final, y ahora seguro que tus hijos súper agradecidos también, sí, ¿no? Sí, de saber nadar. Sí. Bueno, mi hijo está súper agradecido porque, mira, cuando se tenía que ir a la mili, decía que se iba a la mili. Yo dije, digo, pide prórroga, Alberto, termina la carrera. Que no, porque mis amigos son trabajan en una pescadería y ganan mucho dinero. Digo, bueno, vamos a ver. Tú ves a la universidad, saca prueba de entrar a la universidad. Digo, y luego te vas a la mili. Digo, y luego cuando vengas de la mili, ya piensas tú. Pues ahora cuántas veces me dice, mamá, cuánto te lo agradezco que me obligaras a hacer la selectividad, que vino luego derecho a estudiar y hizo carrera de derecho. Y vamos, dice, cuánto le agradezco que me obligaras a hacer eso en la universidad. Sí, claro. Los digo, tú tienes la entrada luego en la universidad. Luego, que no quieres estudiar, no, te vas a la mili. Cuando vengas de la mili ya, pues así fue. Claro. Los consejos de la mamá, es que a veces no lo valoramos hasta un tiempo después, sí. ¿No? Es que no valoramos, pasa igual que con los hijos. Si tú no tienes hijos, no valoras lo que es una madre para un hijo. Ya. Pero yo mi hija ahora me lo dice, mamá, ¿cuánto me acuerdo de ti? Digo, hombre, digo, ahora tú tienes tus hijas y ves el valor que es de educación y de todo. Y muchas veces que tienes que decir, no, hasta aquí llegamos, pero aquí no pasamos. Entonces, digo, pues, es el saber el... Sí, yo también tengo dos hijos y uno ha sido padre. Y el día de... ¿Ahora? Sí. ¡Ay, enhorabuena! Gracias. El día de Año Nuevo me escribió una carta al móvil preciosa, dándome todo el valor que él ahora se daba cuenta por ser padre. ¡Ay, qué bonita! Esa la guardo yo. ¡Hombre, claro! La voy a escribir en papel y siempre la tienes que traer. ¡Qué bonito! Sí, muy bonita, pues sí, valorándonos a su padre y a mí, por lo que hemos hecho con él. O sea, preciosa, preciosa. Pues mira, enhorabuena por dos cosas, por ser abuelita. Gracias. Y por ese hijo agradecido, que también es algo que has hecho bien, ¿eh? Que mi eso... hermano no te puede valorar igual, mamá. Te dice que te quiere, pero no te puede valorar igual. Porque como no es padre y él duerme a pata suelta, mamá, él no te puede querer igual que yo. Pues... Digo, yo no lo sé, hijo, él me quiere. Dice, sí, pero no es lo mismo, porque yo soy padre y ahora he aprendido a valorarte lo que te tengo que valorar, claro, mamá, porque yo me di cuenta. Claro. Y ya te digo, una carta preciosa, muy bonita. ¿Sí? Qué bonito. Pues... Digo, bueno, el caso es que cuando te necesite, te tenga ahí. Dice, mamá, lo intentaré. Bici. Eso estará por verse. Que no, es que a colación de lo que dice ya yo iba a decirte otro sueño que yo tenía de pequeña, ¿sí? Pero es que ahora me viene otra cosa a colación de lo que, pues dale, de lo que ella cuenta, relativo a lo de la carta. Cuando se murió mi hijo, entre sus cosas, descubrimos un folio o dos, más bien cartulinas, con dibujos hechos como si fuera un cómic, en donde expresaba todo lo que sentía por mí. ¡Ah, qué bonito! Y yo digo después, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué lo tenía ahí? Bueno, Vi, sí, porque a veces las emociones es difícil expresarlas, pero fíjate que aún así él tuvo la necesidad de plasmar esos sentimientos tan bonitos. Además, con pelos y señales de cuando hemos ido juntos aquí, cuando hemos cogido el autobús que hemos cogido, cuando cogimos tal autobús, tú te fuiste para casa y yo me marché para otro lado. Sí. Incluso especificaba las comidas que yo hacía cuando ellos eran pequeños, las cosas que yo les mandaba hacer a ellos. Bueno, una cosa que ya te digo, es que... Pues imagino que la estarás guardando como si fuera pues oro. Pues sí, la tengo plastificada porque si no se borrará. Hay dos o tres folios, no te creas. Sí. Pero eso. Pero en cuanto a los sueños, yo cuando era muy pequeña ya me gustaban los bolillos. Perdón un segundo. Perdón, ahora te dejo continuar, pero creo, o sea, es que estaba reflexionando sobre una cosa que la tengo que decir, porque si no se me va a quedar ahí. Es tan importante decirle a la gente que a la que queremos cada día o cuando nos venga. Muchas veces lo dejamos porque es como, bueno, ya se lo diré, o a lo mejor en este momento no me sale, o qué sé yo, estamos un poco distanciadas esta persona y yo, pero la echo de menos. Y esas cosas no las decimos. No. Y yo creo que es importantísimo. A mí y este creo que año... uno empieza, como propósito de año, está muy bien. Sí. Y aparte que uno empieza a ser un poquito más feliz cuando aprende a saber decir eso. Sí. ¿No? A mí mi hijo nunca me llamaba mamá, ni siempre Bici. Claro. O sea, me trataba como si fuera una igual a él. Claro, claro. Con la diferencia de la edad, pero no me trataba como madre, sino como para él. Su amiga. Su ilusión era ir hasta a risoterapia, me he ido con él. O sea, te quiero decir que yo creo que yo para él no era como su madre, era una amiga. Pero luego él tenía la necesidad de plasmar la otra parte. Bueno, y también es verdad que hay gente que no sabe decir con palabras igual los sentimientos, pero que a veces los actos ya dicen mucho, ¿no? María Asun, ¿qué ibas a decir una cosa? Sí, os iba a decir que a mí este año, por ejemplo, mi hija jamás me había dicho tantas veces que me quería. Ay, qué bien, qué bien. Mi hija cada vez que habla conmigo te lo es dice como, todos los días. Casi. Hola, mami. Nunca me había llamado mami. Ah. Y cómo estás, y te quiero mucho, y o sea, nunca. En cambio, este año, un montón. Porque sabe que lo necesitan más. Claro, eso es. Mira, yo pues tengo qué bonito. La carta aquí de mi hijo, que me mandó el día 1 de enero. Pero dejamos terminar a Bici y luego Pilar, que estaba esperando también para hablar. Luego la leemos, ¿vale? Vale. Bueno, pues eso, que yo ya entonces tenía la ilusión de los bolillos, y como no había para comprar bolillos ni quien enseñara ni nada de nada, pues yo cuando iba al campo a casa de unos tíos, le decía a mi primo que me hiciera bolillos con los de los árboles, con los palos de los árboles que había allí, de los álamos, que había muchos palitroques, y yo le decía, hazme unos bolillos con este palito, mira qué tal y qué cual. Bueno, y hasta que no he tenido 60 años... no he conseguido hacer lo de los bolillos. Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo es eso de los bolillos? Que yo no sé cómo. Bueno, pues es una labor que se hace con tejiendo con muchos palillos en los cuales se enrolla hilo. Y eso luego te voy a buscar en el teléfono, que tendré alguna almohadilla con ellos. Y se hacen labores. Se van haciendo se hacen labores. Y entonces es lo que te digo. Que es lo de encaje de bolillo. Claro, ¿no? Que claro. La gente dice, eso es más difícil que encaje de bolillo. Ajá. O sea, que tiene claro, que ser sí. Complicadísimo. Para cualquier cosita, mira, para esos marcapáginas, 28 bolillos. Sí. Para hacer Jolín, una cosita así. Madre mía, 28. Tiras un rato, vaya. Claro, eso y otras más. Entonces, cuando yo cumplí los 60 años, pues mi marido me había oído decir lo de los bolillos. Sí. Y entonces me regaló todo el equipo. Y hasta los 60 años no he logrado yo empezar a hacer bolillos. Bueno, todavía no mira, lo he dejado. Al final has cumplido. Claro. Y aún no lo dejo, yo sigo haciendo bolillos. Qué bonito, qué guay. Entonces, yo soy joven para ponerme a estudiar todavía. Claro, mira, yo Pilar. Me hubiera gustado ser maestra. Ay, sí. Mi ilusión más grande habría sido esa. Llegué a ser maestra, digamos, en la autoescuela, pero... Te hubiera no, gustado ser profe de cole, a lo mejor, ¿no? Me hubiera encantado. ¿Y tú, Pilar, que le ibas a decirlo? Cuéntanos. Pues yo sí, yo hice el bachiller, pero quería haber seguido estudiando y por cosas de la vida, eran otros tiempos. Sí. Pues dejé de los estudios, no por mí, pero bueno, los dejé. Y eso es una espinita que la he llevado yo siempre. Me costó muchísimas lágrimas, que nadie lo sabe. ¿Sabes? Yo me iba a mi habitación porque empecé a trabajar y yo quería haber seguido estudiando, pero bueno, mira, son cosas. Y entonces, ahora mismo, pues estoy muy contenta. Hombre, claro. Porque ahora mi sueño es estudiar y lo estoy haciendo. Además, yo tenía en mi mente una carrera. Era periodismo. Sí. Y mira por dónde, como no pudo ser. Y después, con los años, pues me llevé pues una sorpresa, ¿no? Con mi hija. Porque yo nunca le había dicho que yo quería hacer la carrera de periodismo. Y ella siempre hablaba de relaciones internacionales, que a mí entonces esa carrera me sonaba un poquito rara. Ahora ya empieza a escucharse más. Y cuando me lo dijo a su padre y a mí, pues he cogido periodismo. Pues mira, para mí eso fue una alegría, como un sueño claro, hecho realidad, pero no en mí, en ella. Claro. Pero que es que yo nunca le había dicho de que quería estudiar claro, periodismo. Y entonces, pues muy bien. Y ahora lo que os digo, pues ahora, bueno, no es lo mismo que antes, pero tengo la ilusión de estudiar y lo estoy haciendo, ¿sabes? No es lo mismo, pero bueno, vivir lo que es la universidad. Es de mayores, bueno, también hay gente joven, pero están, pero vivir eso, que no lo había vivido antes. Eso es lo mejor. Pues sí, bueno, pues al final, mira, casi sueño cumplido a través de tu hija, pero luego también que te has puesto a estudiar y que, jo, es algo para estar orgullosa, desde luego. No sé si tenéis ahí más sueños cumplidos por ahí. Bueno, respecto a estudios, yo sí cumplí, aunque me costó mucho, porque tampoco la situación que teníamos en casa daba que pueda estudiar, pero yo me puse a trabajar de muy joven. Y conseguí terminar una carrera. Entonces, sí, yo también de pequeña era líder, como digo. Siempre me gustaba manejar a mi pandilla que teníamos y les enseñaba a todos. Siempre me ha gustado ser el líder. Y bueno, cumplí mi sueño de ser maestra. Y he tenido la oportunidad de compartir con mucha juventud, que son lo mejor que Dios me dio en la vida. He tenido esa satisfacción de captar su cariño. De los más terribles, he captado su cariño. Y también fui de primaria y luego secundaria. ¡Qué bonito! Pero es un sueño que, y yo digo, si pudiera dar el mensaje a todos los maestros, es mejor ser amigos que enemigos. Y al peor alumno hay que darle un abrazo. Es lo que más necesitan. Totalmente. Porque cada niño tiene una razón de ser y por qué es. Entonces, no hay que juzgarlo tan mal tampoco. Pero ese sueño sí cumplí. Ese sueño. Pues estoy súper de acuerdo. Yo he dado clases también, bueno, a chicos y chicas de entre 16 y 20 y pocos. Uh-huh. Y tienes toda la razón del mundo. Hay veces que el que cree que es malo... Uh-huh. El que cree que es malo, pues porque ya le han convencido de que es malo, pues nada, pues tiene ese rol tan asumido en su vida que es que no lo va a cambiar. Uh-huh. A no ser que alguien de repente le dé la vuelta y le dé cariño. Y da cariño. Eso. Y mira, disculpa si me... una anécdota más. En uno de los viajes que yo retorné a Bolivia... viene la policía, controla, ¿no?, en el aeropuerto, y siento de pronto, yo estaba ya en el aeropuerto llegando ahí esperando que sacar mis maletas, y siento que alguien viene y me da un abrazo. ¡Ala! Pero que casi me ahoga tan fuerte. Y yo asustada, porque mis hijos no podían entrar porque era dentro. Entonces, cuando me dice, Elisita, y cuando yo lo miro, y era Simón, le digo, Simón, era un muchacho que no dabas un poco de crédito que ese muchacho iba a llegar allí. Y me dice, gracias. A un exalumno. Gracias. Un exalumno, ¿no? Y me agradeció porque ya estaba en el grado de mayor. Ay, qué bien, qué bonito eso. Estaba ya un señor policía. Ay, le digo, Simón, qué alegría que me das. Mira, ni de a mis hijos creo que no los voy a recibir con la alegría que tú me estás causando. Y luego me dijo, una foto, nos sacamos una foto. Y les cuento una cosa más. Bueno, mi hijo también es policía, es coronel. Le muestro la foto y me dice, este mañoso, ¿dónde lo has conocido? Le conocí a él. ¡Hala! Y le digo, hijo, era del Humboldt, le digo, era alumno del Humboldt. Ay, mami, me dice, pero no. Lo hace bien. Mira. Y ha trabajado con mi hijo también. Fíjate la vida, qué pequeña mira, es qué a veces, ¿eh? Sí. Pues yo también tengo ganas de contaros algo. Cuando yo estaba estudiando bachillerato, quería terminar para hacer la selectividad para estudiar periodismo también o comunicación audiovisual. Entonces, la nota de corte que en ese momento había de esas dos carreras creo que era de un 7,8 o 7,9, una cosa así altísima, ¿no? Y yo, mi selectividad no fue tan buena, ¿sabes? No llegaba ahí. Entonces, pues yo puse, ¿sabéis cómo? Que cuando vas a ingresar a la universidad tienes que poner todas las opciones de las carreras que quieres estudiar. Y entonces yo me parece que había como 10 huecos o algo así, no me acuerdo cuántos eran, pero yo puse todas las de periodismo, todas las de comunicación audiovisual y al final me quedaba un huequito y ponía sociología. O sea, pues, no ponía, lo puse yo porque dije, bueno, pues este hueco lo tengo que rellenar con algo y voy a poner sociología, que no sé muy bien lo que es, pero suena muy bien. Bueno, pues claro, me rechazaron para todas las de comunicación audiovisual y periodismo y empecé a estudiar sociología. Sociología me enamoró de una forma, o sea, es como si me hubieran elegido casi la carrera a mí. Y resulta que yo quería hacer periodismo porque cuando yo era pequeñita jugaba con una amiga a hacer programas de radio en un radiocassette con una cinta de aquellas que se enrollaban con un boli. Y claro, yo quería estudiar esto, pues eso, para hacer radio. Y fijaos que la vida al final me ha llevado por otros caminos que nada tienen que ver hacer radio. Y es a veces los sueños también te persiguen, un poco. ¿No? Que nosotras jugábamos con dos botes, hacíamos un agujero, metíamos una cuerda, la uníamos al otro bote y luego hablábamos por el bote de una punta donde estaba la otra, como que era comunicación. Yo he jugado a eso de pequeña también. Bueno, vamos a hacer una pausita muy corta, con una canción del Kanka que es que me encanta y la he querido meter aquí porque, bueno, es que este hombre tiene unas letras tan bonitas. A ver si se me escucha. Ahora que llega ya el final de este año 2000 y pico, nos toca mirar hacia atrás y recordar que hemos vivido para tratar de mejorar y que no pase lo de siempre sin más demora. Aquí van mis propósitos del año que viene. Tendré que empezar a fumar y ganar unos kilitos, cuidarme menos, salir más. Voy a empezar ahora mismito. Quiero gastarme mucho más en cosas que no necesito. Y voy a dejar de ir ya a los martes de fumito. ¡Ay! ¡Qué aburrida es la perfección! Me gusta más navegar cuando llueve. ¡Ay! sin guión. Hagamos por una vez lo que no se debe. Que vendrá, tomaré menos potasio, voy a tratar de no ahorrar y a quitarme del gimnasio. Voy a remar sin dirección desde enero hasta diciembre y a limpiarme el culo con mi propósito del año que viene. ¡Ay! ¡Qué aburrida es la pena! Más navegar cuando llueve. Ay, ay, ay, rodar en mi escena sin guión. Hagamos por una vez lo que no se ve. Bueno, pues el Kanka, los propósitos de Año Nuevo se los hace del revés, como veis. Me estaba enseñando Bici las cositas que hacía con bolillos. Bueno, qué maravilla, qué cosa, qué arte, qué difícil tiene que ser también. Y bueno, pues es que nuestras amigas nos dan muchas sorpresas siempre. Uh-huh. Tienen, es una caja de sorpresas ellas. Bueno, yo os iba a preguntar también... que esas, o sea, ya me habéis contado un poco pues esas cosas que habéis ido soñando. Ay, perdonad, antes de nada, que se me está olvidando totalmente y es que estoy yo súper despistada. Bueno, lo primero de todo, Merche, un besito. Te mandamos desde aquí, que está por aquí, pero está hoy con tosecillas. Y bueno, pues estas gripes que nos están pasando factura este año que ha empezado todo el mundo malito, ¿verdad? Un montón de gente mala. Y nada, pues, pero ninguna tos puede con nuestra Merche porque ella es una superheroína y vamos, enseguida va a estar súper bien, como una rosa. Así que nada, te mandamos un besito. También quería recordar que desde la Frater, pues ya dentro de nadita van a empezar a preparar el carnaval, que no, estas mujeres se van a poner manos a la obra, a hacer cositas para preparar el carnaval, que va a ser el día 17 de febrero, sábado, se va a celebrar pues ese carnaval de aquí de la zona, ¿no? Uh-huh. Y la Frater pues va a participar con un montón de disfraces y cosas chulas, ¿verdad? Y bueno, pues dicho esto, pues continúo. Os quería preguntar si me habéis contado un poco esos sueños que habéis tenido en la vida, algunos los habéis cumplido, otros no tanto, pero se les parece, ¿no? ¿Qué sueños y metas tenéis a día de hoy? ¿Tenéis alguna? Bueno, ya me habéis dicho antes que estar con salud, ¿no? Que eso es importantísimo. Me habéis dicho antes también, bueno, pues que decir más las cosas que queremos. Pues yo conseguir hacer todo lo que me hace feliz. Uh-huh. No estar enferma. Claro. Y sobre todo poder valerme por mí misma, ¿sabes? Porque creo que si no me puedo valer por mí, si me afecta la mente o me afecta algo de que esto, pues para mí sería terrible. Entonces, yo pido eso. Que te conserve la vida con salud o Dios, ¿no? Sí, bueno. Y que pueda salud física y mental. Que pueda valerme por mí misma, que no necesite a nadie. Bueno, no molestar a nadie. Puedes necesitar a la gente pues para hablar, para pasártelo bien y para todo eso, pero yo lo que me refiero de que tú puedas ya estar sola. Que pueda estar eso sola. Estamos de acuerdo todas. Pues sí, pues sí. Todas tenemos. Estáis este todas con el mismo sueño, sí, un poco, sí, ¿no? Claro. El mismo. Y la mente, sí, que sí, es muy importante, ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo creo que vosotras hacéis una gran labor también por conservar vuestra mente bien, que es esta, justo, pues estar también con Merche, que hacéis memoria y hacéis un montón de actividades y conservaros un poco activas, que eso jolín, influye muchísimo también en la salud mental, en la salud emocional y yo creo que hasta incluso en la física también, ¿no? No sé, pues ¿qué opinas? Sí. Relacionarse con mucha gente. Claro. Yo ahora mismo estoy aquí, pero el miércoles estuve a Castañuelas por la tarde. Sí. Que he empezado en otro sitio para tener un poquito más de... que me gusta también mucho y entonces digo, bueno, pues... Y el jueves en otro centro por la mañana. Pues eso también te hace de conocer a más personas. Eso. Y relacionarte, no estarte ahí como metido en uno mismo. Es verdad. Y bueno, y que ya, siempre digo lo mismo. Estoy encantada con la asociación, con la gente que tengo, porque donde voy a Castañuelas, pues hay muchísimas actividades, todas ahí, todo, mucho, mucho, mucho mogollón. Y yo digo, yo aquí no, para las Castañuelas y punto. Que yo aquí estoy como en familia con todas. Uh-huh. Y no hay rencilla, no hay cotilleos, no hay... Bueno, ay, qué gusto. Estoy eso. Encantada. Dice es aquí que en la fraternidad verdaderamente, porque yo voy a gimnasia y al centro de mayores también, y parece que cada una vamos a lo nuestro. A lo mejor hay dos o tres personas. Pero es que aquí no, yo aquí me parece familia. Como familia. Ya como, está, ya está, ya está. No eso, lo sé, como si fuéramos todas. Eso es lo que una. Yo, eso lo que sí. Es que yo pienso que es lo principal. Yo creo que es lo principal y sobre todo pues no, relacionarte es que... con la gente. Y te digo una cosa, que hay veces que no todo es alegría, que si uno tiene un drama claro, en su vida, pues tienes también, la suficiente confianza como de contar para tus contarlo problemas. Y que, porque muchas veces necesitas que la gente te escuche y te anime. Sí. Y entonces, y también yo te voy a decir una cosa. Yo también disfruto mucho con mi día de soledad en la casa, pero porque lo hago a gusto. Uh-huh. Y entonces el quedarme un día en casa sola, yo no me amargo la vida, lo estoy disfrutando, uh-huh, como cuando salgo y todo eso, pero para mí es muy importante. Además creo que me ha servido de mucho lo de la asociación y todo eso, el hacer actividades, el poder hablar, y no todo es de risa, que es lo que os he dicho antes, que oye, que en la vida también tienes tus dramas, tenemos, pues oye, pues un fallecimiento, mira, una historia y el poderlo contar. El martes he estado yo a enterrar a un cuñado. O sea que, lo siento, pero que lógicamente pues la vida sigue y, claro, y ya, hay que seguir, ya tenía una edad que ya había vivido y todo esto, pero que hay que seguir, o sea que no queda otra para atrás. Claro. Creo que los primeros días y el primer año será malo, pero luego el recuerdo le tendrás ahí siempre. Sí, claro, sí, sí. Ahora yo creo que es lo peor. Se lo hará mi hijo. Arrímate un poquito. Sí, que yo lo vi por mi suegra cuando ella perdió su hija, también con 46 años. Que mi suegra se murió con esa pena, porque sí, no la superaba, no la pudo superar. Sí, es verdad, un hijo es lo más grande, pero también os voy a decir una cosa. Bueno, claro, yo solo tengo una hija y yo a quien he perdido han sido a mis padres. Mis padres tampoco murieron tan mayores, pero bueno, es ley de vida. Lo sientes mucho, lo sufres, pero... Creo que a la mayoría también nos ocurre tu pareja, el quedarte sin ella. Para mí, hombre, yo no puedo hablar de la pérdida de un hijo, tiene que ser grandísimo, pero para mí ha sido muy grande la pérdida de lo que era mi marido, ¿no? Uh-huh. ¿Que lo vas llevando? Pues claro que lo vas llevando, siempre está ahí, aunque pasen los años, siempre está ahí en tu vida. Y os voy a decir una cosa, yo no soy envidiosa, pero para mí, que antes hemos estado hablando de los sueños, yo siempre me quedo mirando pues a las parejas esas que van cogiditas de la mano, que van pasando, porque bueno, yo estoy ahora en una edad que tampoco soy tan mayor, ¿no? Y hace 5 años, que entonces, hombre, era además, todavía más joven. Oyentes de la onda de Caño de Roto, tenemos una mujer aquí, bellísima, ella, y que... No, y os voy a decir, esto, lo que me ocurre a mí, creo que le ocurre a muchísimas. Porque yo vengo aquí y hay muchísimas personas que se han quedado viudas. Más que viudos, decimos viudas porque aquí la mayoría somos mujeres. Y ya te digo lo que he dicho, para mí lo más grande hubiera sido... terminar mis... haberlo tenido más años conmigo, de poder hablar, de poder todo. Y entonces creo que para muchísima gente y para mí eso es terrible lo que te puede ocurrir. Bueno, pues para eso le escribí yo aquello que leí donde los mayores. Sí. Pues precisamente porque después de 11 años yo todavía tengo estos sentimientos. ¿Y los tendrás siempre? Claro. Sí, si te has llevado bien con él. Pero sí. Tú que has perdido a un hijo y al marido, ¿cuál te ha dolido más? Hombre, vamos a ver. Las dos son... Claro, claro. Los dos te han dolido, claro. Pero un poquito pero, más. Pero no tiene nada, hijo, que no tiene nada que ver. Es que yo ahora mismo lo de mi hijo lo estoy sobrellevando porque mis otros hijos me ayudan. Me ayudan en el sentido de no estar... Hablamos de él como si estuviera. ¿Sabes cómo te digo? Sí. Porque además como él era independiente, tampoco paraba mucho por casa. Pero hablamos de él como si él estuviera. Entonces, eso... Es que yo creo que cuando se nos va alguien muy querido, o sea, no me puedo imaginar, desde luego perder un hijo sí que tiene que ser bastante doloroso, mucho. Pero es verdad, ¿no? ¿Habéis visto una película de animación que se llama Coco? No. ¿Sí? Sí. Bueno, pues las que no la hayáis visto, por favor, hacer por verla, sí. Porque precisamente habla de que las personas que se nos van, podemos tenerlas de alguna forma no vivas, pero sí que vivas en la memoria. Y eso es algo que creo que es verdad, ¿no? Si, yo qué sé, si mentamos a esa persona cuando estamos juntos en familia, cuando nos juntamos gente que queríamos a esa persona y nos acordamos siempre de esa persona, pues de alguna forma, bueno, su recuerdo permanece vivo y eso creo que es dejar huella, ¿no? Y es algo muy bonito, no sé. No, pero es que la persona, su cuerpo se va, pero ella siempre está. Por ejemplo, nosotros en casa, mi madre ya son 38 años que falleció, pero los nietos que nacieron, ¿cómo la quieren? Como si hubiesen compartido con ella, ¿no? Y dicen, ay, mamita María, ¿me ayudas en mi examen? O la mamita, así hablan. Es como si hubiesen vivido con ella, pero no la han conocido. Pero porque es que nosotros... Habéis siempre preguntado, de, pues, tu abuela, tu abuelo, hacía esto, hacía lo otro. Sí, y es esas, que ¿sí? Ella siempre... Ahora, por ejemplo, mi madre para dormir se ponía un jersey así. Eso... Pues nada, vamos a ir terminando ya este programa, porque la verdad es que al final hemos terminado hablando de otra cosa. Bueno, pero son sueños cumplidos, claro. Y sin cumplir y es todo eso. Es la vivencia que hemos tenido. Totalmente. Nos falta lo de los rituales, me parece. Sí, y además María Jesús también nos quería leer la carta de su carta, hijo. Un poco. Pero si queréis, voy a poner una musiquita, porque Visi se tiene que ir y así le damos cuartelillo, ¿vale? Y voy a poner un poco de música. Que os dejo aquí a Roxana, se oye todavía, chica, no habléis por favor. A Roxana aquí con un poquito de ritmito. Que no nos paran de hablar. Viva la vida, que amo sin medida, que baila el son del aire que respiras, que es todo. Si me miras, viva la vida, me besa y me desarma, me lleva por la orilla de tu cuerpo, al centro de tu alma. Viva la vida, desnuda de mentiras, sin miedo de llevarnos donde quiera el corazón. Bueno, pues dice Rosana que viva la vida y fíjate tú qué casualidad, que estábamos justo hablando de las personas que se nos han ido, pero también qué bonita es disfrutar la vida, ¿no? Y esos sueños que hacen que la disfrutemos también más. Así que nada, solamente nos queda un ratito porque ya vamos a terminar, pero María Jesús nos quiere compartir esa carta que le ha escrito su hijo, que ha sido recientemente papá, y a mí me parece una fantástica idea. Sí. Cuéntanos. Sí, esto, me lo mandó mi hijo por el WhatsApp el día 1 de enero, justo cuando empezó este año, del 2024. Entonces por la mañana yo tenía ahí la carta. Y me dice lo siguiente: mamá, es para mí, para su padre. Mamá, papá, quiero deciros que aunque no suelo expresarme mucho con vosotros, sois las personas que me habéis dado la vida, los que habéis luchado a capa y espada porque nunca me faltara nada. Ahora que soy padre, entiendo de todos los sacrificios que habéis hecho por mí. El amor que sentís por mí es incondicional y me lo demostráis a diario. Desearos que este año sea mínimo tan precioso como ha sido este. Los momentos malos nunca pueden tapar la felicidad que nos ha llegado este año. Os quiero mucho, papá y mamá. ¡Uy, qué muy bonito! ¡Vamos! Bueno, eso llega al alma, claro. ¡Qué precioso! ¡Claro que sí! Bueno, la verdad que yo pensaba, digo, bueno, a lo mejor cuando sea padre va a estar un poco más distante, así como de nosotros, pero no, no, al contrario, estaba bien con nosotros, pero ahora está mejor todavía. Claro. Que son ser padres. Cada dos por tres te manda el nieto, pero todos los días te hace, que así me tiene el este, que luego va muy lento, claro. Mamá, mira, mira lo que está haciendo, mamá, mira, o sea, está todo. Te deja sin espacio el móvil y todo. Ay, perdón. Todo lo agradece. Bueno, antes también lo agradecía, pero es que ahora más ha pegado un cambio. Qué bueno, qué bonito. Que ha ido a mejor. Bueno, pues vamos a despedir este programa. Yo os deseo que tengáis muchos, muchos más sueños en la vida, que siempre yo veo que en estas mujeres siempre hay mucha ilusión por cosas, que aunque nos cueste a veces pensarlo así de en frío, pero sí que os veo ilusionadas con cosas, pues con el baile, ¿no? Con la obra esta que vamos a hacer en la Frater, que no sé qué, con vuestras aficiones, que si pintar, que si, no sé, escribir, que si estudiar en algunos casos, que si, yo qué sé, ayudaros vosotras entre vosotras, que eso también es muy bonito. Y bueno, y también veo mucho amor, y eso deseo yo para toda mi vida y lo sueño. Ese amorcito, encontrar un grupo de pares tan bonito como este. Así que nada, os dejo ahí el final y os voy a poner una canción que se llama Soñaré, de La Oreja de Van Gogh. Desplegar los brazos sin aterrizar, conocer otros lugares y verdades más allá, y sentarme en una nube.